Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, difundiendo las buenas nuevas de salvación con los mensajes del Dr. Adrian Rogers en esta serie titulada Regresemos a las Bases. Aquellos que viven en la verdad viven más y más en libertad. Los que no viven en la verdad, los que viven en la mentira, viven más y más en la esclavitud. Una reforma que no transforma guía hacia la degradación y finalmente a la condenación. Es mejor para usted no conocer el camino de la verdad que reformar su vida sin haber conocido al Señor Jesucristo. El clásico ejemplo es el de Judas. Jesús dijo, refiriéndose a Judas, que hubiera sido mejor para él no haber nacido. Judas escuchó la verdad. Judas reformó su vida. Judas fue un discípulo del Señor Jesucristo. Judas escapó de la contaminación mundanal por un rato, pero su final fue peor que su principio. Los deseos pecaminosos no desaparecen al reformarnos. Solo están en estado letárgico y despertarán más fuertes. Las Escrituras dicen que es mejor no conocer el camino de la verdad que, después de conocer los mandamientos de Dios, apartarse de ellos. La salvación, en cambio, nos da una nueva naturaleza. Estudiemos con el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, la seguridad eterna del creyente. Quiero comenzar enfatizando que cuando encuentra una supuesta contradicción en la Biblia, descubrirá que las contradicciones están solo en su mente. Tal vez tomó un texto fuera de contexto, tal vez no estudió toda la información cuidadosamente. Recuerde que un texto estudiado fuera del contexto se vuelve un pretexto. Hoy vamos a ver algunos versículos que para algunas personas parecen indicar que podríamos perder nuestra salvación eterna. Por ejemplo, busque 2 de Pedro. Quiero darle la clásica ilustración que alguien puede presentarle si usted cree en la eterna seguridad del creyente. 2 de Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí está una persona que ha estado viviendo en pecado y de pronto se libera. Escucha acerca de Jesús y dice, esa es la manera de vivir. Empieza una nueva página en su vida, pero, como lo vamos a ver, nunca recibe una nueva vida. Han escapado de la contaminación del mundo, pero no dicen que son salvos, no dicen que están rumbo al cielo. Han escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, han escuchado el Evangelio, saben acerca del Señor Jesucristo, pero se han vuelto a enredar en las cosas del mundo. Detengámonos un instante en la palabra enredar. Literalmente significa tejer algo siguiendo un patrón. Y lo que sucede es esto. Esta gente se está enredando, se está metiendo más y más profundamente en la esclavitud al seguir a ciertos falsos maestros. Y de lo que habla aquí el apóstol Pedro, está relacionado con estos falsos maestros. Ellos en realidad nunca han aprendido lo que es ser salvo, ser nacido de nuevo. Y se enredan ellos mismos. Enredan sus corazones y mentes en ciertas filosofías, ciertas medias verdades, sin conocer nunca el Evangelio de la gracia. Y cuando así lo hacen, están peor de lo que estuvieron antes de escuchar algo acerca de Jesús. Vea lo que dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí hay un principio, escúchelo. aquellos que viven por la verdad tienen más y más libertad. Los que no viven por la verdad, los que viven por la mentira, experimentan más y más esclavitud. El reformar sin transformar conduce a una gran degradación y finalmente a la condenación. Es mucho mejor para usted no saber el camino de la verdad que reformar su vida sin haber conocido al Señor Jesucristo. Y el ejemplo clásico es el de Judas. Jesús dijo, refiriéndose a Judas, que mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas escuchó la verdad. Judas reformó su vida. Judas fue discípulo del Señor Jesús. Judas escapó de la contaminación del mundo por un rato. Pero su postrer estado vino a ser peor que el primero. No sin razón Jesús dijo que a Judas le hubiera sido mejor no haber nacido. Alguien podrá decirme, bueno, pastor, si yo creo lo que está predicando, si creo en la eterna seguridad, entonces yo puedo ser salvo y seguir pecando todo lo que quiera, porque ya no tengo que preocuparme. Ya tengo mi pasaporte al cielo, y como nunca puedo perder mi salvación, entonces me voy a divertir a lo grande. Mi amigo, parece que usted quiere tener lo peor de este mundo y lo mejor del otro. Escúcheme, yo puedo pecar todo lo que quiera. ¿Sabía eso? Yo puedo pecar todo lo que quiera, pero no quiero hacerlo. No quiero pecar. Nada me haría más feliz que el saber que no pecaré nunca más. Si hubiera algún tipo de documento que diga que será imposible para mí el pecar, lo firmaría sin pensarlo dos veces. Yo no quiero pecar. Y si usted cree que la seguridad eterna es una licencia para seguir pecando, ¿sabe cuál es su problema? Usted probablemente necesita ser salvo. Necesita que lo que usted quiere hacer sea modificado. Es más, usted necesita un querer hacer completamente nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. Esta gente a la cual Pedro está hablando estaba reformada, pero nunca había sido regenerada. Y el apóstol da dos ejemplos clásicos. En caso de que alguien piense que él está hablando de alguien que fue salvo y que perdió su salvación. Y los ejemplos que él da son absolutamente claros. El ejemplo número uno es el del perro. Y el segundo ejemplo es el de la puerca. Ahora, quiero que entienda lo siguiente en forma absoluta. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos perros o puercos. ¿Lo entiende? Ovejas, sí, pero nunca perros o puercos. El ejemplo es el del perro que vomita y vuelve a comer lo vomitado. Y si usted dice, pastor, eso es repugnante. Permítame informarle que Pedro quería que fuera repugnante. Por eso utilizó esa ilustración. Es una ilustración que la dio Pedro, no yo. Creo que soy un poco más cauto como para dar una ilustración de ese tipo. Ahora, el perro pudo haberse sentido mejor después de comer su propio vómito, pero seguía siendo un perro. No había experimentado ningún cambio. Ese perro hizo lo que todos los perros hacen, volver a su propio vómito. La segunda ilustración que Pedro utiliza tiene que ver con un puerco, cerdo, cochino, marrano o como le llamen en su país. La Biblia habla de una puerca. Pedro aquí se vuelve un maestro clásico. El perro se siente mejor, el puerco luce mejor, pero ninguno de los dos ha cambiado en nada. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos un perro o un puerco, porque ninguno de los dos ha sido esencial o eternamente cambiado. Recuerda la historia del hijo pródigo. ¿Ha escuchado alguna vez la historia del perro pródigo o del puerco pródigo? No, ¿verdad? En la Biblia solo encontramos la historia del hijo pródigo. Y se la voy a repetir, pero haciendo mi propia paráfrasis. Cuando el hijo pródigo se encontró en el chiquero con los puercos, se dijo, estoy cansado de estar en este chiquero. No fui hecho para vivir entre puercos. Me levantaré e iré a mi padre. y uno de los puercos le preguntó, ¿y qué tiene tu padre? Oh, mi padre tiene una casa hermosa y tenemos siervos. Mi madre hace ricas comidas y yo tengo mi propio dormitorio y mi baño. Así que me levantaré e iré a casa de mi padre. Y el puerco dijo, eso suena muy interesante. ¿Te importa si voy contigo? El joven le dijo que no le importaba y así el hijo pródigo y el puerco pródigo empezaron su viaje. Y el padre vio a su hijo regresando a casa y le dijo, bienvenido a casa, hijo. Cúbrete con este manto, usa este anillo, ponte estas sandalias y vamos a matar el becerro gordo para celebrar tu regreso. Papá, un amigo vino conmigo. Es un puerco y quiere vivir en nuestra casa. Hijo, no hay ningún problema, tráelo. Pero la mamá del hijo pródigo dijo, un momentito. Tu amigo no puede entrar en la casa así, tiene que bañarse. Y el puerco preguntó, ¿y qué es eso? Pues que tienes que bañarte y sacarte toda esa suciedad. Y lo bañaron y le sacaron toda la suciedad encima. Luego le dijeron que tenía que aprender algunos modales, que para comer tenía que ponerse una servilleta bajo la quijada y que tenía que aprender a sentarse junto a la mesa y usar la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Le dijeron que no podía meter su hocico en la comida y que si iba a vivir en la casa, ya no podría salir a revolcarse en el cieno y dormir en medio de la fetidez y las moscas. Y que cada noche antes de dormir en una suave cama tenía que bañarse. Mi amigo, ¿por cuánto tiempo cree usted que el puerco hizo todo eso? Por muy poco tiempo. Un día el puerco dijo, me levantaré e iré a mi padre. Regresaré a mi chiquero, no me gusta esto. Por supuesto que no le gustaba. No pertenecía a esa casa. Pertenecía en el chiquero. El Hijo de Dios no pertenece en un chiquero, pertenece en la casa de su padre. Es así de sencillo, es así de simple. El puerco lavado regresa al cieno. Pedro está hablando de reforma sin regeneración. Cualquier reforma sin regeneración hace a una persona peor de lo que era antes. Ahora veamos Mateo capítulo 24. Este es otro pasaje que la gente usa frecuentemente para tratar de probar que, si somos salvos, podemos perder nuestra salvación. Mateo 24, los versos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y alguien pondrá ese versículo frente a sus ojos y le dirá, ¿lo ve? Si quiere ser salvo, tiene que perseverar hasta el fin. Es increíble cómo muchas personas miran las cosas 180 grados fuera de foco y dicen que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Pero lo que Dios está enseñando aquí es que para que usted pueda perseverar hasta el fin, tiene que ser salvo, ¿lo comprende? ¿Quiere saber quién es salvo? Aquel que persevera. Usted no es salvo porque persevere. Usted persevera porque ya es salvo. Los que perseveran hasta el fin son los salvos. No perseveran para ser salvos, perseveran porque ya son salvos. Creo que vale la pena que lo repita. Uno no persevera para ser salvo, sino que, por ser salvo, persevera. Recuerdo un clásico sermón de un gran hombre de Dios que predicó durante una conferencia bíblica. Dijo, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que Satanás no puede hacer nada contra usted, a menos que Dios se lo permita. Esa es una buena noticia, ¿verdad? La mala noticia es que Dios se lo ha permitido. Dios ha permitido que Satanás nos zarandee como trigo. Jesús le dijo a Pedro, Satanás sigue tus pasos. Quiere zarandearte como a trigo. Pero note lo que Jesús le dice en el verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, estoy orando por ti. Y por eso tu fe no decaerá y vas a tener que perseverar. Y es obvio que Pedro perseveró. El Pedro temeroso, el Pedro cobarde, el Pedro que juró con maldiciones que no conocía al Señor, ultimadamente nunca olvidó al Señor Jesús. La seguridad eterna es como un fuerte cinturón elástico que Dios pone alrededor suyo cuando se salva. Pudiera ser que usted se desvíe, pero Él sigue trayéndolo de regreso. Es el amor de Dios el que ora para que la fe de Pedro no decaiga. Pero en este mismo capítulo nos encontramos con otra persona, Judas. Veamos lo que dicen los versos 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pedro y Judas en el mismo capítulo. Ahora, honestamente, si usted y yo hubiéramos estado ese día ahí y no hubiéramos sabido absolutamente nada del trasfondo, nada acerca de nadie, ni de la negación de Pedro, ni de la traición de Judas, y tuviéramos a Pedro y Judas delante de nosotros, ¿cuál de los dos escogeríamos si tuviéramos que escoger? ¿Cuál de ellos diríamos que es salvo? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros escogeríamos a Judas y no a Pedro. Quiero decir, Pedro siempre estaba en problemas. Como se dice vulgarmente, siempre estaba metiendo la pata. Siempre impetuoso, siempre explosivo. Y diríamos que este viejo lobo del mar, este rudo pescador, no era salvo. Ahora con Judas la cosa es diferente. Pero, ¿por qué diríamos que Judas era salvo? Pues por simple deducción. ¿A quién nombra usted de tesorero? Pues a la persona en la que más confía. Correcto. Judas era la persona que tenía la funda con el dinero. ¿Por qué confiaban en él? Cuando Jesús dijo que uno de ellos le traicionaría, ninguno de ellos dijo, ¡ah, tiene que ser Judas! Nadie sospechaba de Judas. ¿Perseveró Judas? Por supuesto que no perseveró. Traicionó al Señor Jesús, no buscó el perdón de Dios, se suicidó y con toda seguridad está en el infierno. Busquemos ahora Juan 6:64. Jesús dijo, «Pero hay algunos de vosotros que no creen», y está haciendo referencia a quienes estaban a su alrededor. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Cree usted que todas estas cosas sorprendieron a Jesús? ¿Cree usted que él dijo, ¿cómo pude haber escogido a Judas, en quien confié, y ahora me traiciona? No, mi amigo, Jesús escogió a Judas sabiendo lo que iba a suceder. Jesús supo que Judas nunca creyó en él. Veamos lo que dicen los versos 70 y 71 de este mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Jesús les respondió, «No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Nada estuvo fuera de su control. De hecho, Jesús dijo que había escogido a Judas para que se cumpliesen las Escrituras. Ahora, seguramente usted me preguntará, «Pastor, ¿cuál es el punto de todo esto?» El punto es que Pedro perseveró y Judas no lo hizo. ¿Por qué Pedro perseveró hasta el fin y Judas no? Muy sencillo. Pedro tuvo fe. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro, «Yo he orado por ti para que tu fe no falte». Jesús no hizo esa oración por Judas. Jesús sabía desde el principio quienes no creían en él. Judas nunca creyó, Pedro sí creyó. Y aquellos que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Amigo, le pregunto, ¿tiene usted esa salvación? ¿Está usted persuadido de su seguridad eterna? La única forma de ser salvo y tener seguridad eterna es por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe. Si usted no ha nacido de nuevo, ahora podría ser el momento más apropiado para hacerlo, mediante la siguiente oración que puede repetir conmigo. Eterno Señor y Dios, deseo sinceramente tener la seguridad de que soy salvo y de que mis pecados han sido perdonados gracias al sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. No quiero seguir viviendo de emociones religiosas, sino de la realidad de la obra redentora de Cristo. Perdóname, sáname, sálvame. Lo pido con acción de gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted en la intimidad de su ser hizo esta decisión por Cristo, quisiera compartir ese significativo evento con nosotros, escríbanos para alegrarnos espiritualmente con usted y para tener el privilegio de orar por usted.